claro que sos boleta. Vos querías Lola, te tengo agarrado de las bolas. Vos querías Joda, cuídate que le digo a tu mujer. Lola, Lola, Lola, tenés que aparecer mañana, porque si no te la juro, garrón te vas a comer. Querías Joda, cuídate que le digo a tu mujer.